tal organización entregó 20 mil pesos, tal organización entregó 1 millón de pesos. En el concierto que se hizo en CU, se dice que se recaudó 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál es el apoyo real que el sindicato está dando hacia ustedes? ¿Despensas nada más? ¿Qué otra cosa? No, y las despensas no han llegado aquí completas. No, sí nos han dado despensas. Pero lo que no ha llegado aquí es económico. Ajá. Aquí no ha llegado. Despensas sí han llegado. Sí han llegado, pero no como se dice. Me han dado 3 despensas. Ajá. Pero no como se dice en el sindicato. Yo esta vez ya no pedí. Porque es como estar diciendo, bueno, vas a dar. Mejor que sea, si quiere dar, si no quiere dar, pues también, o sea. Pero ¿dónde quedan todos estos apoyos? Y es lo que dice uno, bueno, yo al menos me hago la pregunta, porque realmente, como él dice, ya somos menos. Uh-huh. Y los dirigentes aquí van y piden, pero por todos los que están, toda sí. la plantilla, en los cuales debería de sobrar despensas y no escatimar. O sea que uno, cuando llegan, yo al menos ya ahorita ya no, esta vez no pedí. Porque es estar diciendo, oye, dame una despensa. Sí, es como regatear, pero es una cuestión que ellos prometieron de las despensas y todo el dinero, ¿a dónde está yendo? Y no sé si ustedes en las asambleas generales del SME lo han preguntado, porque estaría bien decir, bueno, ¿qué pasó con el dinero recaudado en el concierto de CU? ¿Qué ha pasado con todo el dinero que han entregado? ¿Dónde está? En manos de quién está quedando. Ahí, por ejemplo, ahí en Tacubaya conozco a... pues también a una familia SME, y uno que es jubilado necesita pues atención médica porque perdió un riñón, no sé qué cosa, ¿no? Y de otros casos que su hijo tiene parálisis cerebral, no sé qué, ¿verdad? ¿Dónde quedan esos recursos? ¿Dónde, qué está, cómo está llegando el apoyo, ¿no? Para unos muchos, para otros nada. Esa sería una buena pregunta de hacerles ahí en las asambleas del sindicato, ¿no? Porque no. Esta lucha es para todos. Pero yo creo que es importante eso. Sí, como tener ese respeto al sindicato, pero rebasar a las dirigencias, porque afortunadamente ha habido apoyo de otras organizaciones. Se ha visto en las manifestaciones. Se habla de una huelga nacional, sí, pero por ejemplo, en esta última manifestación hubo gente que viajó 12 horas de Chiapas, de Oaxaca son 6 horas. 12 horas. ¿Para qué? Para llegar a escuchar a Esparza a las 6 de la noche. Yo sí estaba con los trabajos, dije, ya me voy, pero estaba escuchando esas... Ay, dije, perdón, pero No. Y me dijeron, dilo, pues esas pendejadas de la Esparza. O sea, ¿qué me quedo? Hay otras voces que queremos escuchar, ¿y qué va a decir? Porque iba a dar una sorpresa, la sorpresa es sí, que quería entrar al Teletón, pero pues obvio que no lo iban a dejar. Sí, no es representante, no, la sorpresa. Pero es cual sorpresa. Entonces, 12 horas de camino. Y por ejemplo, del contingente de Oaxaca, pues son muchos maestros, eran alrededor de unos 50 mil maestros. O sea, ellos incluso, como estaba cerrado el monumento, pues hasta quitaron ahí la barda, porque hay tantas vueltas, y las quitaron, ¿no? O sea, porque es su manera. O sea, ellos en Oaxaca, pues ellos sí cerraron dependencias. Ellos tomaron medios de comunicación. Entonces aquí con tanta gente, ¿por qué no? O sea, una marcha. La primera marcha que se dio, ¿cuántos millones de personas? Era para ir y tomar las instalaciones y adiós policía y a ver a quién le toca más. Entonces, o sea, para mí sí es bueno como cortar con las dirigencias. Y pues bueno, esa fe que se tiene de ganar esta lucha, se tiene que establecer. Porque quedan pocos, mismo, pues pasan todos los movimientos. final quedamos pocos en los movimientos, pero algo se gana y algo se tiene que ganar aquí. Yo creo que la primera ganancia que ustedes están adquiriendo es esta experiencia de que pues, no nos conocíamos, no sabíamos nada de pues, y están conociendo de otros movimientos. Como él lo decía, Sergio, pues, hasta ya sé cómo roncan, ¿no? O sea, eso hace que se genere una comunidad y esta experiencia nadie se las va a quitar, ¿no? La primera nación cuando paramos en la autopista, ¿no? ¿Sabes? Ah, en lechería, sí. Ahí tengo también el video, pero la tengo en unos dos. No, si quieren no los pasen. En el 87 tuvimos una experiencia aquí, de la huelga, pero fueron 3 días. ¿Y por qué se dio esa huelga en el 87? Se pedía aumento de salario. Aumento de salario y dije, vamos a huelga. Sí. Fueron 3 días y la declararon inexistente y nos regresamos al trabajo. Pero fueron 3 días. Es que legalmente, y por eso hay muchos abogados en lo laboral, Carranca, Néstor de Buen, legalmente este decreto pues es ilegal, ¿no? Porque Calderón no puede pasarse pues las instancias, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y él vino a decir, él no puede fungir como un patrón, ¿no? De despedir a 44,000 personas. O sea, eso se hace, pues, ahorita no acuerdo el artículo, pero hay un artículo donde habla de ese contrato de trabajo que se hace de patrón con pues, cada uno de ustedes. Y pues legalmente es está fuera, pero pues tú bien lo decías, ¿no? Ellos hacen sus leyes para probar su propia ilegalidad. Entonces, esto tiene que ser una salida política. ¿Y de qué manera es esta? No hay otra. ¿Qué iba a comentar que le corté la palabra? No, digo, por eso hay un poder legislativo para que tenga que, el ejecutivo tenga que ir a ver con el legislativo, ¿no? Crear ese diálogo, pero más no lo hizo. Entonces es nuevamente es que este tipo de poder que según ellos nosotros elegimos en su democracia electoral no sirve. Y ahora ha lanzado una reforma y que la quería lanzar así express para que se aprobara la reelección, ¿no? Que solamente lo vivimos en el tiempo de Porfirio Díaz, cuando él mismo se reeligía y cuántos años de dictadura con Porfirio Díaz. Quiere los 12 años también, ¿no? Sí, quiere los 12 años. Entonces, es como, pues ellos están preparando el terreno, pues nosotros hay que preparar el nuestro. Sí. Y esta experiencia nos lleva a eso, ¿no? ¿Qué terreno queremos, no? Porque no solamente, bueno, yo lo veo así, ¿no? En el caso que ustedes recuperen su trabajo, es recuperar como ese establecimiento de un patrón y un obrero, ¿no? Sino que realmente ocupen sus trabajos, ¿no? Y ha habido experiencias en otros países. Sí. Mismo aquí lo vimos con la Pascual Bond hace muchos años, aunque dicen que hoy ya no es cooperativa. Es una cooperativa. Y solo tenemos esa experiencia, pero en otros países la hay, ¿no? Que luchas, o en Euskadi, o sea, de la llantera de Euskadi fue una lucha de pues, algunos años también. Que bueno, no se compara tal vez como la magnitud de la empresa con esta, pero sin embargo fue constante su lucha, sus marchas, no me acuerdo cuántas eran, menos de 300 personas. presidente ahorita con, por ejemplo, la vez que ir a aventarle los, como la juez, ¿no? El paquete por lo mismo, ¿no? Si ahorita ya como, cómo se tiene ante otras naciones el presidente ya. Esto ya se le salió de la bolsa al mismo gobierno. Ahorita cómo se vería si, si ya nos reinstalaran. ¿Cómo se vería el presidente? Claro. Pero una vez veía un video de unas mujeres que trabajan en las maquiladoras en la frontera con Estados Unidos, maquilando para empresas orientales, y ellas tuvieron como una larga lucha para tan solo obtener una liquidación correspondiente a su trabajo, ¿no? O sea, ellas estaban luchando en contra de esas transnacionales grandes y que bajo amenaza decían, a ver, te callas o te pasa lo peor. Ellas decían, no, como usted lo dice, ¿no? Estamos luchando contra Sansón. Y ellas decían, porque al final ganaron estas mujeres, ¿no? 5 mujeres pudimos acabar con él, ¿no? En ese sentido de realmente que les dieran su... lo que les correspondía. Y aquí puede ser eso, ¿no? Es lo que pretendemos nosotros. No, quién sabe yo. Mi forma de pensar es que a lo mejor ya no vamos a regresar a trabajar, a laborar. Pero sí que nos paguen con, porque nos están corriendo, nos corrieron más bien. Y en el momento que están yendo las personas a liquidarse, no se están liquidando, están renunciando. Es un documento que firma que están renunciando. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que nos paguen conforme a la ley y nada más. Si nos están corriendo, pues que nos paguen como debe de ser. Incluso... conforme a lo que dicta nuestro contrato, así lo deben de pagar. Y lo que nos están dando, yo creo que es una tercera parte de lo que... en el banco que si no me convenía liquidarme. Y dijo, no, dice, ¿cuánto le daban los millones? No sé, le dije, pero parece que 1,200,000 porque ya no investigué. Dice, pues está bien, ¿no? Y le digo, no, pues no, lo que quiero es recuperar mi trabajo. Y ya la chamaca estuvo ahí revisando. No, revisando ahí en la computadora, y ya cuando me pagó, le dice, no, es que usted le hubiera pagado así bien como ustedes, a lo que les corresponde, como 3 millones. Yo con mi cuenta se ha hecho, o sea. Pues sí, la del, lo que sé de las personas que se han ido a liquidar es que no les están dando lo que les corresponde y que pues están prácticamente haciendo eso, ¿no? Renunciando. Y ahorita lo que nos daban es como un paisano que tengo, nos encontramos la semana pasada y ahí en la Independencia y me dice, ¿qué paisano te liquidaste? Le digo, no, ¿qué pasa? Y tú, no, pues sí. ¿Y cuánto te dieron? Dice, no, me dieron 800,000, cabrón, por 22 años. Casa, ¿cuánto te cuesta ahora? Es que ese es el problema, de que a todo mundo debemos ese préstamo de casa. El que no debe, pues que los 400, los 500, hasta el millón. El caso de mi hermano, que le acaban de prestar 1,000,000. Y si se liquida, le daban 300. ¿Y para pagar la casa? Claro. ¿Y de dónde va a sacar para pagar? Va a quedar bien endrogado y sin trabajo. Incluso también como ese préstamo ya pasaría al banco y sí. Pues va a darse mayores intereses. Entonces la claro. Casa ya no le va a costar 1,000,000, sino 3,000,000. Claro, sí. Bueno, si bien le va. pasando la documentación al banco, ya se tiene que regir por lo que el banco le vaya a cobrar. No, está bien. Y está como dicen, si dejas de pagar 3 meses, automáticamente pierdes tu casa. Entonces ahorita están muchos así, quién sabe al rato qué les vaya a pasar, porque yo no los veo así. Yo he visto varios que se han liquidado y los veo tristes, no los veo con cierta alegría. Uh-huh. Eso. Aparte de que ya estamos boletinados como trabajadores compañía de luz, que no nos dan trabajo en ningún lado. Uh-huh. Y luego más aparte, con lo poco que les van a dar en el pago este, no van a cubrir los gastos que tienen en el compromiso. ¿Cuánto tiempo te puede durar el dinero que te den? ¿Medio año? Y eso no enfermado, porque una enfermedad te llega. Sí, y sin seguro social. No, no el no tener seguridad social. Sí. Sale muy caro enfermarse. Muy caro. Por ejemplo, le digo que ya uno ya así de 25, 29 años, 28, ya que sale uno de aquí, dice, no, pues, yo por ejemplo me ven bien, pero pues yo soy hipertenso ya tengo 7 años. Sí. 7, 8 años tengo hipertenso. Ya tuve una parálisis facial, ahorita mi esposa es diabética, pero bueno, usted me hacía una pregunta de cómo lo veía yo, ¿no? Desde mi punto de vista, pero ustedes cómo lo ven. O sea, ¿cuál tiene que ser esta salida, ¿no? Pues quién sabe. La verdad de las cosas, muchos dicen y aseguran que vamos a regresar al trabajo. Y la verdad de las cosas, yo pienso que no. Que vamos a ganar algo mejor, pues yo creo que sí. Que nos liquiden como debe de ser. Y ahorita con el gobierno, no se sabe qué es lo que va a pasar, sí, ¿no? Porque de un principio el gobierno hizo tranza, pues se pasó por el arco del triunfo todo, pues siempre lo va a hacer. No hay nadie quien lo pare. Ahorita estamos en esto porque ustedes tienen una barricada y están parando las intenciones del gobierno de llevarse este material. Ahorita, pues, agotando todas las instancias que el gobierno salga ganando, pues, lo único que nos queda es hacer sabotajes y darle la mano a todo. Oigan sus teléfonos. Eso es lo que podemos hacer. No hemos hecho nada porque el sindicato nos ha dicho tranquilos. Sí, pues ya, ¿cuántas personas de nosotros ya estamos dispuestos a enfrentarnos al propio presidente? Uh-huh. Ya valiendo más que eso, porque está de por medio de nuestra familia. O sea que prácticamente estamos muertos. Y es como muchos dicen, no, a mí si me aseguraran que mi familia iba a estar bien, dicen, yo me tuve al presidente. Y todos en ese estamos. Que aseguraran bien a nuestra familia. Yo que les aseguraría también. Y esta posibilidad que suena también. Yo a veces la imagino que es falsa, podría ser. Aunque ya Lozano ha comentado que no van a. Que no hay negociación para contratar a esta disidencia, por así decirlo, en Comisión Federal. Pero ante esa salida que le puedan dar de contratar a 20,000 trabajadores en Comisión Federal, ¿cómo sería? O sea, ¿sí lo aceptarían? De decir, regresan a sus trabajos con un nuevo patrón que se llama Comisión Federal. Ah, sí, pero pues es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos el trabajo, queremos seguir laborando, queremos seguir con nuestro contrato, jubilarnos. Por ejemplo, ahí está Rafa, estoy yo, ya tenemos, yo tengo 53 años. ¿53 años? Yo tengo 58. ¿De edad? De edad, yo dije de la empresa. No, de edad. Se puso que de más o qué. Entonces, con 53 años de edad, va uno a una empresa y ya no lo reciben a uno. Ya no reciben a personas ya de edad. Yo también aquí tengo 25 años y medio laborando. Y pues ya es una vida el tiempo que tiene uno laborando aquí. Te digo, pues la verdad, si nos regresaran con el patrón sustituto, adelante, pues seguimos laborando. Es lo que queremos seguir trabajando.